sálvame, sálvame. Sálvame de tu cariño, que no lo puedo olvidar. Sálvame que tengo miedo, que a otra no podré amar. Sálvame de aquellos besos que tú me supiste dar. Solo queda tu recuerdo, porque tú me enseñaste a amar. Sálvame, que mi alma grita. Sálvame, mi corazón agoniza. Sálvame, te necesito, sálvame. Necesito, sálvame. Sálvame de tu cariño, que no lo puedo olvidar. Sálvame que tengo miedo, y a otra no podré amar. Sálvame de aquellos besos que tú me supiste dar. Solo queda tu recuerdo, porque tú me enseñaste a amar. Sálvame, que mi alma grita. Sálvame, mi corazón agoniza. Sálvame, te necesito, sálvame. Necesito, sálvame. Sálvame. Sálvame, que mi alma grita. Sálvame, mi corazón agoniza. Sálvame, te necesito, sálvame. Necesito, sálvame. Sálvame, que mi alma grita. Sálvame, mi corazón agoniza. Sálvame, te necesito, sálvame.